pasaron cosas. Hola, acá. Sí, acoplando algo. Embarrando el aire. Muy embarrado. Porque está acoplando algo. Que creo que ya está. Al micro. Bueno, ese es el programa número 108. 108. Hay una escuela que se llama 108. Sí, en Pueblo. El programa 108, ¿qué hacer con las violencias? Ahí fue un título debatido, pero ahí salió. Ah, mira, y bueno, ya tuvo una apuesta al terminar con ese, ¿no? Claro. La palabra violencia. Y de paso puede ser un poco la consigna del día de hoy. A responder la pregunta. A rebotarnos ahí en el 2944-802315. Estamos acá desde la comarca andina, bastante fresquita. Las mañanas ya están heladitas y bueno, esperando el buen tripantu que se nos avecina. Y poniendo a la violencia como temática, ¿no? Como ver que un poco con todo lo que anda pasando social, culturalmente, en las escuelas también, intentando ver si se puede abrir esas categorías, invitarnos a preguntarnos, a negar, a problematizar un poco todo eso. Siempre intentando esquivar el definir, o no, ¿no? Porque, ¿qué pasa ahí? Si hay muchos que dicen que definir es uno de los modos de la violencia, ¿no? Interpretar. Uh-huh. Y a su vez, si uno no tiene cierto rigor, como que hay algo de vaguedad, se vacía un poco la problemática. Y nada, veníamos cavilando esto hace rato y nos parecía importante hoy, con un montón de historias y de voces, entrar en conversa sobre ello. Bueno, pueden participar con esa consigna al 2944-802315. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Vos tenías ganas de arrancar con algo ya reflexivo? ¿O vamos a los materiales que trajimos para hoy? ¿Qué opinás? Lo que tengas ganas vos, dale. Bueno, vamos ahí. Los que se alejan de Homelas. Úrsula Caleguín. Con un clamor de campanas que impulsó a las golondrinas a levantar el vuelo, el festival del verano llegaba a la ciudad de Homelas, que descollaba radiante junto al mar. En el puerto, en las calles, entre las casas de rojos tejados, entre los viejos jardines donde crece el musgo y bajo los árboles de las avenidas, frente a los grandes parques y los edificios públicos, desfilaba la multitud. Decorosos ancianos con larga, graves y silenciosos artesanos, alegres mujeres que llevaban a sus hijos y charlaban al caminar. En otras calles, la música sonaba más veloz, un trémulo de batintines y panderetas, y la gente iba bailando. La procesión era una danza. Los niños correteaban de una parte a otra, y sus gritos se alzaban sobre la música y los cantos como el vuelo cruzado de las golondrinas. Todos los desfiles serpenteaban hacia el norte de la ciudad, donde en la gran vega llamada Verdes Campos, chicos y chicas, desnudos en el luminoso aire, con los pies, los tobillos y los largos y ágiles brazos, ejercitaban a sus inquietos caballos antes de la carrera. A lo lejos, por el norte y el oeste, las montañas alzaban sobre la bahía de Homelas, casi envolviéndola. El aire de la mañana era tan límpido que la nieve, coronando aún los ocho picos, despedía reflejos oro y blanco a través de las millas de aire iluminado por el sol, bajo el azul profundo del cielo. En el silencio verde de la amplia vega se oía la música que recorría las calles de la ciudad, y de todas partes y acercándose siempre, una alegre fragancia de aire que de vez en cuando se acumulaba y estallaba con el gozoso repique de las campanas. Gozoso. ¿Cómo se puede explicar el gozo? ¿Cómo describir a los habitantes de Homelas? Al proceder a una descripción como esta, uno tiende a hacer ciertas suposiciones, a dar la impresión de que busca un rey montado en un espléndido corcel y rodeado de nobles caballeros, o quizás en una litera dorada conducida por altos y musculosos esclavos. Pero no había rey,

ocupan sus puestos en la línea de salida, a lo largo de la pista. Los espectadores son como un campo de hierba y flores del viento. El festival de verano ha comenzado. Bueno, nada, invitarles a escuchar este cuento. Acabamos de escuchar la primera parte, en realidad es un extracto, más que un extracto, una carnicería que hicimos, le fuimos sacando algunas partes porque era el desafío cómo radializarlos. Sabemos que a veces no es fácil estar, no sé, en el auto manejando, en la cocina lavando los platos o lo que sea que estén haciendo y poder escuchar un cuento largo. Pero bueno, amamos este cuento. Lo pueden encontrar en internet, está el PDF. Los que se van de Homelas o los que se alejan de Homelas o los que abandonan Homelas. Tiene varias traducciones, pero... De Úrsula Leguín, una de nuestras escritoras favoritas de los tres, ¿no? Y que tiene justamente como... Me parece que lo principal es poder inventar otros mundos donde cambia alguna que otra regla y el mundo empieza a funcionar de otra manera. ¿Qué sé yo? La mano izquierda de la oscuridad saca el binarismo, ¿no? Quienes los extraterrestres que habitan ahí no tienen sexo ni género previo adjudicado, sino que lo van tomando en función de cada relación. Bueno, cambiando eso, en ese caso, toda la estructura de esa sociedad pasa a ser diferente. Bueno, una valiente y bueno, y este es un cuento que a nosotros nos ayuda a pensar el tema de la violencia, nos los complejiza. Y bueno, arrancó así, tratando de describir un mundo totalmente feliz, ¿no? Como se imagina a Úrsula el buen vivir, si quieren. Pero ella dice, ¿no? Es dificilísimo poder describir la felicidad. A los escritores nos surge más fácil hablar del dolor, hablar de la injusticia, eso se lo agrego yo, y demás. Así que el texto no termina de arrancar y es siempre como sonso, ¿no? Las descripciones son hermosas, pero termina siendo como algo sonso. Y nos termina diciendo... Che, por ahí no puedo entrar en sintonía con ustedes. Imagínense ustedes cómo sería el gozo, cómo sería el mundo feliz. Les invitamos a hacer eso y a seguir escuchando el cuento. No, yo tenía dos así chismes sobre el cuento. Una es que, bueno, ella le atribuye un poco la inspiración del cuento a un fragmento, un pasaje de Henry James. Pero en realidad, después hablando más o en alguna entrevista que dio, dice que la idea principal, ella la toma de la obra de Dostoyevsky, ¿no? Que, bueno, ya escucharán en qué consiste. Y otra cosa, esto ya es una curiosidad casi de friki. Homelas, el nombre Homelas, sale de un cartel que ella vio por el espejo retrovisor y lo leyó al revés. Que era el cartel de Salem, ¿no? El pueblo de Salem. Ah, mira. Y bueno, y no sé la O de dónde salió, pero bueno, ponele. Salem a 0 kilómetros sería, no sé, o algo así. No sé. Me quedó rarísimo. Claro. 2944-802315. Mientras seguís acompañándonos en este hermoso cuento, animate a escuchar cuentos por radio. Nos podés radioparticipar. ¿Lo creen? ¿Aceptan el festival, la ciudad, la alegría? ¿No? Entonces, permítanme que lo escriba una vez más. En el subsuelo de uno de los hermosos edificios públicos de Homelas, o tal vez en el sótano de una de sus espaciosas casas particulares, hay un lóbrego cuartucho. Tiene una puerta cerrada con llave y carece de ventanas. Una tenue luz se filtra polvorienta entre las rendijas de la carcomida madera

crying in the corner of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cling to lifetime's argument that nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Nos dimos el gusto, pasamos los que se van de Omelas. Si pueden, cuéntenos si les embolan así cuando son cuentos largos que traemos. Pero bueno, nos los queríamos dar el gusto y nos los dimos. Y también te invitamos al 2944-802315. Sumamos consigna: ¿qué hacemos con la mugre? ¿Qué hacemos con eso que no está bueno, pero que cargamos? Que me parece que es la pregunta que nos, de alguna manera, nos regala el cuento, ¿no? Hemos discutido hasta el hartazgo quién es el niño, qué es el niño. No sé, les paso la pelota. Yo después vengo con la mía más teórica. Nada, hay algo de tragedia y de determinación, ¿no? Como la única opción de la felicidad en ese cuento tiene como mucho de consecuencia y de una construcción de un monstruo, ¿no? Cómo operan los poderes. Lo que me queda latiendo es esa, bueno, hay una mirada moral, de la moral utilitaria, básica, digamos, de final, que para pensar la violencia está re buena esta idea de medir las cosas por los resultados, ¿no? Como cuál es el efecto, cuál es el fin, digamos, los consecuencialistas, y no importa mucho el modo, y esa moral utilitaria también es muy pragmática, entonces, bueno, buscar el mayor beneficio con el menor daño, y bueno, si vos haces un cálculo de costo-beneficio, traducido políticamente, un niño y una felicidad inmensa, como que la balanza utilitaria diría, no, no hay mucho que discutir, es felicidad de mayorías, y por un espoques, no sabemos si niño o niña, ¿no? Además, dentro de esa lógica y esa ética, y digo, y cómo opera, cómo nos opera un montón para justificar un montón de cosas, ¿no? También si, bueno, pasó esto, bueno, pero mira los demás, mira lo que se conseguía. Nada, es parte de lo que me queda ahí preguntando. Y cómo, digo, nace de una posición moral discutible, obviamente, pero me parece que hay algo ahí operando. Y aparte de lo que vos decís, también hay otra cosa que para mí complejiza el asunto, cuando dice, bueno, las artes no serían tan profundas o no serían tan complejas si no supieran de ese niño, ¿no? Entonces eso, o sea, no es simplemente que, bueno, se necesita que alguien esté sufriendo para que otro sea feliz, sino que esa dimensión de, no sé, como que necesitan un contraste, ¿no? Como para que algo sea luminoso se necesita algún rinconcito de oscuridad. Quizás, o se podría aprender en términos de yin y yang también, no sé. Pero ahí eso cuesta más también, por decir, uff, no hay escape, pareciera, a esa lógica. Vos sabés que nunca lo leí así. A mí, ahora voy como lo leo siempre, pero recién me resonaba como si de alguna manera también no fuese como cierto compromiso. Bueno, hay alguien que está resufriendo para que yo sea feliz, entonces yo me tengo que poner las pilas para ser feliz. Como una historia ahí media extraña que se genera. Personalmente suelo leerlo el cuento muy desde el psicoanálisis, y para mí el niño es la pulsión de muerte. Y la verdad que para el psicoanálisis todos cargamos compulsión de muerte y lo único que podemos hacer con eso es mezclarlo con compulsión de vida. O sea, nunca va a haber posibilidad de... O sea, es como cuando se complica todo es cuando se separa, ¿no? Cuando hay una partecita de pura pulsión de vida y toda la pulsión de muerte por otro lado. Entonces, yo entiendo que este mundo súper feliz es... escondiendo la pulsión de muerte en un lugar que está sin ningún tipo de oxigenación, sin ninguna cuestión viva alrededor. La pregunta que a mí me genera un montón es cómo es a ese lugar al que parten los que se van de Humelas, ¿no? Este que Úrsula no se anima ni a empezar a discutir. Igual. ¿Y quiénes serían los que se van? En tu esquema psicoanalítico. Bueno, hay gente que... Sí. No todos hacemos lo mismo. Cada uno hacemos cosas re distintas con esto. Y bueno, hay alguien que decide hacer otra cosa con su pulsión de vida y su pulsión de muerte, ¿no? Y si querés... Porque el detalle es que tampoco... No sé ni si tiene sentido. Solo para quienes hayan leído psicoanálisis... Yo diría, bueno, me gusta pensar que los que se van de Humelas tienen algo que ver en relación al deseo, pero me pongo técnica al pedo. Pero, claro, esa mirada es interesante, me parece, de la deserción. Yo, por las imágenes que presenta ella, el mutismo, el no volver, como que no son imágenes necesariamente de felicidad, ¿no? Porque no. Hay que renunciar a esa idea tiránica de me lo merezco y quiero ser feliz también, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Pero me encantó esto que... Y más allá de pulsión de vida o muerte, esta necesidad para pensar la violencia, romper un poco esta tendencia binaria que tenemos, moral, binaria, de bueno, lo bueno es lo no violento, lo pacifista, y lo malo es necesariamente toda la violencia, y ahí es como si no estuviera todo mezclado, todo impuro, y como si no hubiera una violencia en la no violencia también, ¿no? Una vez hemos charlado de un saumerio, puede llegar a ejercer violencia en algún encuentro, por ahí más que una voz en alza, no porque la voz en alza no lo sea, pero digo, esta idea de pureza termina siendo recontradura. Además, bueno, tiene un niñez o niñas encerradas, ¿no? Posiblemente. Uh-huh. A mí me parece que el primer conflicto con el tema violencia es que es una categoría bolsa de gato. Y a ver si puedo explicar fácilmente esto que quiero decir. ¿Qué insinuas? ¿Que los gatos son violentos? No, igual por bolsa de gato es re violento. Me asesinaron un gato cuando era pequeña, metiéndolo en una bolsa y metiéndolo al mar. Un vecino muy maldito. Qué feo. No quería ir por ese lado. Pero digo, son esas categorías donde entra tantas cosas que cuando vos decís violencia ya no sabés de qué hablas. Esto es un problema. ¿Puedo meterme un poquito más ahí? Porque dale, empieza con la acusación cruzada, ¿no? De que para todo el violento fue el otro, ¿no? Por cómo me miró, por lo que dijo, por cómo lo dijo, por lo que posteó. Por lo que no dijo. Por lo que, claro, lo que omitió, lo que tenía que haber hecho, porque habló arriba mío, por si hizo silencio, demás, y estaba dudando. Nada, es como, esta cuestión es parte, entra todo, y bueno, es como... Nada, el cruce. Y que a mí me parece que es re loco, porque a mí me parece que quien más lo hicimos, más bolsa de gato a la categoría, somos la izquierda. O nombranos como quieras. No, porque había como que siempre, una vez que se adjudica que tiene el monopolio de ejercer la fuerza, la derecha, el Estado, y hablábamos el otro día, bueno, el Estado está al servicio de... del capital, con lo cual tienen el monopolio los poderosos, cualquier acción que vos llevas te tildan de violencia. Entonces fue como un relaburo decir, che, bueno, pero cagarnos de hambre es violento, no sé, dejarnos sin escuela, no asistir a quienes están incendiados, todo eso es violencia. Mostrar eso y decir, no es violento ir a tirar piedras a una plaza, lo que es violento es cagar. Hay ahí toda una disputa. Lo mismo me parece que a nivel género, ¿no? Como decir, bueno, sí, está re bien, todos entendemos que si me das una paliza estás siendo violento, pero hay un montón de otras formas de violencia en el patriarcado, por ahí menos, con menos carteles luminosos. violencia económica, violencia simbólica, violencia psicológica. Está buenísimo toda esa lucha, pero después lo que nos termina como resultado es que construimos una categoría que ya no sabemos de qué habla. Y entra todo. Y lo que vos decís, terminamos violento, violento, no, violencia es lo tuyo, ta, ta, ta, ta. Porque pareciera que socialmente lo que sí está bastante construido, por lo menos a nivel mayoritario, es que la violencia es mala. Violencia es lo malo, claro. Incluso en este, me olvidé de una de estas que quería nombrar, es de cuestionar un sentir es violento, ¿no? Y puede ser que sea violento, me parece que pensar es ejercer violencia, digo, porque lo más fácil es no pensar, ¿no? Quedarse con cierta comodidad, sí, pensar, problematizarse. Digo, es violento que te cuestione un sentir, pero digo, abrámoslo, hagámosle un signo de pregunta ahí y veamos que, hasta qué punto sentir necesariamente genuino, verdadero, esa emoción que nos atraviesa, que la tengas no se cuestiona, se cuestiona, digo, qué tan es producto de lo que vos ya querías venir a buscar también, ¿no? Y me quedo también... Ay, que... no, ahí me perdí. ¿Cómo que lo que ya querías venir a buscar? Y vos estabas deseando un poco la escena de decirme, no sé, siento esto por tal cosa y yo no me tengo que callar, digamos. Eso también es violento, digo, yo no puedo decir, che, pero por ahí no pienso, esto que estás sintiendo en realidad tiene mucho que ver con lo que vos viniste y no tanto lo que hice yo, ponele. Digo, si me tengo que callar porque eso va a ser violencia, también es un poco violento. Por eso digo, de repente entra todo. Yo no puedo sospechar de algo. Digo, cuando no me dejas preguntar y pensar, me estás violentando. Por lo menos es lo que siento. A veces, que no digo que tengo la posta y no digo que cuando uno le dice al otro la veo distinta, no pueda resultarle violento. Pero digo, a veces que se pide silencio ante la palabra del otro o ante el sentir. Pero no me puedes cuestionar el sentir. Y sí, ¿por qué no? Digo, porque después cuestionamos los odios, ¿no? No, están moviendo los odios los fascistas. Bueno, si sabemos que los odios se mueven y que se construyen, ¿por qué no podemos pensarlo? Y eso sí es violencia y lo otro, nada. Pero me quedé con... Nada, con esta idea que tirabas de cómo nosotros somos los que empezamos a decir, che, todos nosotros ayudamos a eso y a veces salimos a desmontarlo, a decir, no, bueno, es mucho más violento lo que hace el sistema. Pero esta idea de buena víctima, parece que sigue operando también, ¿no? Nosotros somos el que, no, marché por la vereda, ¿no? No, cantaba el himno, como una idea de quedar ciudadanizados en cierta idea de jugar el juego como conjuro, no nos van a venir a reprimir, por un lado, entonces tenemos que salir a ser los buenos, pero me parece que nos juegan contra. Si bien uno puede, digo, cuando se tira la piedra, si bien hay uno que reivindica, tengo la rabia, por eso tiro la piedra, también están muchos que nos señalamos, ¿no? Que se señala, y ahí hay todo un problema, a ver cómo se conversa, porque a su vez lo que pensamos sobre la violencia no lo inventamos solo, ¿no? Como que lo que circula, lo que el otro dice, lo que repite en los medios, más allá que lo discutamos, nos influye, ¿no? Entonces, si la acusación es decir esto es violento, nos va a salir también. No sé. Yo, como muy previo, ¿no? Como a eso, hay una autora que me encanta un montón, que labura el tema de la violencia de una manera bastante original. Estoy hablando de Piera Blanier, por si alguien la quiere chequear. Y con este quilombo de tener semejante categoría, ella empieza a intentar separar tantos y habla de violencia primaria y violencia secundaria, ¿no? Está hablando de la constitución de un niño y dice, hay una violencia que es primaria y es estructural y no podemos zafar nadie de ejercerla. Si no, tenés un pibe que se muere por hospitalismo o autismo, de en serio, ¿no? Del espectro de esta nueva bolsa de gato que generaron. Porque vos, para humanizar a alguien, ¿no? Le tenés que vos imponer una lengua, imponer una creencia, una manera de mirar el mundo, una manera de sentir, ¿no? O sea, vas a sexualizar a un otro, vos tenés un bebé. Y según cómo lo bañes, cómo lo acaricies, cómo esto le vas a demarcar un cuerpo. Bueno, todo esto le llama violencia primaria. Porque es algo que vos le imponés a un otro que por supuesto no le podés preguntar si quiere o no quiere. No vas a agarrar y dejar a un niño y hasta que... Nunca te va a poder contestar si no le das una lengua. ¿No? ¿Qué lengua querés hablar, amor? ¿En qué cultura querés que yo te críe? ¿No? Esto no existe. A su vez, si no lo hace, se muere. Claro, se muere o bueno, autismo. Sí. ni siquiera psicosis, autismo. Y vuelvo. Digo, ahora autismo es nada, pero autismo de la imposibilidad de generar, la vínculo. Posibilidad radical de poder generar un vínculo con un otro. Y por otro lado, habla de violencia secundaria, que es ya cuando vos te volvés un déspota y empezás, no sé, no me gusta lo que decís, pibe, te meto un cachetazo. Bueno, eso, a eso le dice violencia secundaria. Pero hay una parte de violencia que uno se tiene que hacer cargo. ¿Qué sería en el caso, si seguimos con el niño, la parte donde se habla de lo estoy educando al niño? Pone a la niña. Y que si vos... que el límite es difícil, ¿no? Claro, porque, o sea... ¿Hasta qué punto es esto, esta intervención es estructural, esta intervención es secundaria? Digo, ¿quién tiene la vara esa de decir hasta dónde? Digo, ¿hasta dónde es violencia secundaria? Digo, de vuelta, ¿no? Como, ¿hasta qué punto esto es para que sobrevivas y te doy las herramientas? ¿Hasta qué punto esto es una imposición ya de otro tipo? Es como me parece, no sé. Ay, no sé, yo la veo como la diferencia... Pasa que sería como muy temprana edad la primaria. Sí. O sea, después ya no le estás imponiendo... Bueno, después seguís ejerciendo, le seguís hablando en español, en mi caso. Le voy a hablar siempre en español. O en inglés si querés que sepa otro idioma de o demás. Pero a lo que voy, a mí, si querés, no sé, lo pienso otro día y la seguimos, Maxi. Porque más que confundirse, me parece que es hacerse cargo, ¿no? Y me parece que hoy por hoy hay un montón de pedagogías como... que se supone que son re amplias, que le esquivan a esta violencia, y que la verdad nada, se disfrazan de otra cosa, porque decirle a un pibe, mirá, no sé si hay un dios o no hay un dios, es una re mirada de mundo tan clara como decirle, sé católico, apostólico, romano, o sea, le estás diciendo, porque es imposible no decirle y sería gravísimo no decirle. Y cuando el nene llora, vos le decís, llora porque quiere teta, y le encajás la teta. El pibe llora, qué sé yo. No sabe, ni él mismo no sabe qué le pasa. Necesita que vos se lo signifiques para algún día poder significar qué le pasa. Y obviamente ahí va a estar re jodido, porque va a vivir toda su vida con significaciones que le dio un otro. Y así estamos. Esos somos les humanes. Nada, y sáquenme porque empiezo con este y no me voy. No me dejen entrar en mis terrenos amados. La radio participancia nos dice, hola embarrando, hermosa propuesta la del cuento. Nos recuerda un embarrando que había de cómo imaginar mundos posibles. Y esa propuesta de narrarlo y compartirlo. Imaginar una posibilidad, una utopía. Embarrando es un programa del buen vivir. Basta de distopías. Aguante los radiocuentos. Avisamos que la radioparticipancia llegó antes de la mitad del cuento, que empezó a estar un poco más distópico. Igual yo cuando la gente se escandaliza y dice, ay, pero tenían al pibito ahí en el sótano. En el sótano, yo he leído este cuento mucho en Buenos Aires y decir, che, dale, salimos a caminar por la calle y tenemos a millones de esos pibitos. Tampoco nos rasguemos tanto las vestiduras, ¿no? O sea, sabemos que en el mundo de millones, sabemos que en este mismo momento están bombardeando Gaza, ¿no? Y hay pibitos que están muriendo. Bueno, y ahí también en ese pastiche de las violencias como se iguala un bombardeo, un genocidio con una acción de autodefensa, ¿no? Y todo cae bajo la misma categoría. O con es re violento eso, me parece, para volver a sumarle más problemas. Vos ahora me levantes la voz, que está re mal, claro. Pero no tiene... La verdad que parece raro usar las mismas palabras para eso que para lo de Gaza. Digo, está todo mal si me levantás la voz, no estoy tratando de decir que no está mal, pero... Sí, sí. ¿Cómo es que es violento y que violento también es lo de Gaza? Y ahí digo, ¿cómo no enojarnos entre nosotros? Pero sí reconocer que hay una operación genial del poder. Se hace un picnic, digo, con estas micro violencias hiper estructurales por ahí también del vínculo, que no somos todo el tiempo vibrando alto y respondiéndonos como ángeles, ni interactuando en un mundo feliz, que estaría bueno caminar, ver cómo lo construimos. Y que por ahí es re violento también, esa ilusión, ¿no? Pero digo, el poder lo filma, lo pasa por todos lados, nos escracha, y nosotros terminamos acusándonos de lo que el poder maneja de alguna manera, ¿no? Eso también me parece que hasta qué punto no hay una operación detrás de, no iba por la vereda, ¿no? Estaba con la cara tapada. Igual, mira, si hubiera sabido antes que iba a rebotar por acá, hubiera pedido una canción que yo amo, de Ismael Serrano, que habla de todas las cosas muy malas que pasaron un año y después dice, y fue el año que me dejaste, ¿no? Y de alguna manera lo que te muestra la canción es que le termina doliendo más la vida cotidiana. La vida, este vínculo a esto de que una chica no lo quiso, si querés, de alguna manera. Digo, hay veces que nos daña mucho el mini maltrato del que tenemos al lado o lo que vivimos, sentimos como maltrato. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que hay como esta ilusión de poder vivir sin violencia que tenemos. Me parece que hay veces que lo que termina haciendo Huervo Meras es meter al pibe en el subsuelo y vivimos como en una cultura del escándalo, ¿no? Cualquier cosa que me haces, me escandalizo. Sí. Cuando en realidad me puede joder, insisto, a veces duele un montón, pero vamos con calma, que ¿no? Tiene un gran componente hipócrita, ¿no? También porque nunca se olvidan de que está ese niño en el sótano, ¿no? Y también yo estaba pensando si no está sobrevalorada la felicidad, ¿no? Como un estado así idílico y cuasi fantasioso, podríamos decir, ¿no? Como si fuese algo propagandístico del sistema. Bueno, vamos hacia la felicidad y por la felicidad encerramos a quien haya que encerrar, cuando en realidad por ahí lo interesante es hacer otra cosa, ¿no? Como es más, pasa más por la alegría que por la felicidad, ¿no? Que es un estado bastante, no sé, fantasioso, sin decirlo peyorativamente, ¿no? Acá embarrada, escuchando y cocinando. Me encanta que cuenten buenos cuentos. Gracias. Soy Sil, la cuidadora del Zoom. Les abrazo. Amo a Ray Bradbury. ¿Me repiten el nombre de la autora que leyeron? Úrsula Le Guin, y también escribe ciencia ficción como Bradbury, que es otro escritor que al menos a mí, uno de los grandes, es como de la misma escuela, ¿no? Mm. Estos que usan la ciencia ficción para pensarnos a nosotros mismos, a nuestras sociedades y demás. 2944-802315. Pero hablando de violencia, de la del sistema, de la que no hay mucha discusión si es violento o no, tenemos un audio para compartir. Sí, está pasando en este momento. Tenemos, para contar, así, hacer link con cosas que han pasado y que están pasando, algo que pasó hace 100 años, un día como hoy, y así se cumplen 100 años precisamente, y algo que está ocurriendo hoy en Aluminé, ¿no? En donde, bueno, hay una emergencia habitacional enorme. Así nos cuentan los cumpas que nos mandan esta noticia desde allá. En la comarca de eso sabemos, ¿eh? Sí, digamos, no nos extraña porque acá pasa otro tanto. Y entonces hay un montón de familias que han decidido ocupar unos terrenos municipales que estaban ahí, desocupados. ¿Han ejercido sentido común? sí, bueno. Han pasado a la acción, digamos, y han ocupado esos terrenos. Y en lugar de, bueno, el Estado, ahí en este caso el Estado municipal, ver qué hacer con esta emergencia, con estas familias que están en este estado de extrema necesidad, y, no sé, ir al diálogo y preguntarles, bueno, qué se puede hacer, qué necesitan, lo que ha hecho es mandar a traer fuerzas de represión, ¿no? Policía montada, policía motorizada, drones, etcétera, y directamente rodearon, cercaron, sitiaron a las familias que estaban en esta ocupación, que están en esta ocupación. Hasta el momento no tenemos mucha novedad de qué pasó exactamente, pero en principio los habían cercado y no permitían que atraviese ese cerco ni agua, ni comida, ni abrigo. También, ¿no? Práctica habitual, y que la verdad que con la recuperación de la Lofken que entré, aprendimos bien hasta dónde llega su crueldad, que es una buena palabra que me parece que va acotando el de violencia. Y recuerdo que algo parecido había también ocurrido en el caso aquel del el Parque Indoamericano, ¿no? Uh-huh. También la misma estrategia de sitio, así al estilo medieval, para ir debilitando las fuerzas de quien está adentro y bueno, después eventualmente reprimir, ¿no? Quizás auxiliados por porque no haya miradas, ¿no? De la sociedad que rodea, o amparados por la oscuridad de la noche. Y bueno, vamos a escuchar este testimonio desde allá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, o sea, por ahí se me complica un poquito el tema de contarte toda la historia del tema de la toma, porque nos estamos quedando sin batería, ¿sí? De los teléfonos que tenemos acá, no nos dejan entrar, no nos dejan salir, estamos prisioneros, de verdad, estamos presos, acá no podemos salir, no nos dejan entrar agua, no nos dejan entrar comida, no nos dejan entrar leña, nos cerraron el perímetro con 120 efectivos más o menos, nosotros somos 11 personas, de las cuales 5 son mujeres, ¿sí? O sea, ¿de qué estamos hablando? Difundan, chicos, por favor, difundan, que se acerquen, convoquen a radios, que se acerquen a radios, canales de televisión, que se acerquen a Luminé. Están esperando que llegue la noche para hacernos cagar. Cerraron cuatro cuadras atrás para que no vean lo que nos van a hacer esta noche. Bueno, hace como... Hola, acá, embarrando el aire, educando adultos, me robaron el centro. Porque este micrófono, de la parte que más toma, es del medio. Toma. Ruido. Cantar lluvia sol. Como no sonó, cantalo vos. Y vos también. Sí, ¿va? Dale. En este tiempo... Es para 1, 2, 3, va. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, oír el río. Hay que vivir. Eso, hay que luchar. Hay que luchar y mirar bien la acción. Eso, perdón. Oír el río, oír el viento. Oh, lluvia, sol, oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh, lluvia, sol, vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Bueno, violencias. ¿Cuál es la peor violencia que te han hecho, Nike? Perdón, estaba por estornudar, pero se fue. ¿Cuándo fue la vez que más violentada te sentiste en la vida? No, ni idea, no me puedes preguntar eso. Yo no sé si es la vez que más me sentí violentada en la vida, pero me acuerdo una vez que sentí miedo, onda, que una amiga estábamos jugando como a las espadas con un sauce, con ramas de sauce, ¿no? Y estábamos jugando todo bien, no nos pegábamos en el cuerpo, o si nos pegábamos era muy despacito, y pegábamos como siempre se juega las espadas, en los palitos con los palitos, ¿no? Pero en un momento empezó a jugar con Nai. Y Nai no tenía espada, entonces le pegaba a ella, y Nai se puso a llorar, y entonces yo me puse adelante. Y entonces yo decía, pará, y no paraba, y tuve miedo. Y después le dije, pará, basta, y después no sé cómo... Cuando termina me contás quién era. No sé cómo terminó la historia, o sea, no sé cómo paró realmente, si no fue porque sería un sueño, le grité. ¿No? No, fue real, después te cuento quién. Y vas a decir, pero... Y eso, no sé cómo paró la cuestión. Y después seguimos como si nada, ¿entendés? Pero me quedé medio angustiada. Fue como, después nos pusimos a comer gomitas y toda la cuestión ahí. Pero fue como... feo. Unas violencias re feas que pasan aunque no sean violentas las personas en sí, es con tus papás. Porque muchas veces hay gente que ejerce violencia sin darse cuenta. Como que están así y te digan, ay, qué erótico es tu dibujo. No, mentira, mentira. No, mentira. Pobre, no entiende nada, les radio participante. No. Que te, o poner que te, vos decís, ay, mami, o ay, papi, o lo que sea, o ay, tío, tía, abuelo, abuela, o quien sea. Y vos le mostrás un dibujo, ponele, y te empiezan a decir, mira, acá tiene la nariz retorcida, acá está mal la pata, acá la oreja del perro no sería así, porque, ¿qué es esto? Parece una caca de perro. No, no, para tanto no, pero, y como son gente a que vos querés tanto, o sea, hay veces que hay gente que a vos te da igual y te das algo horrible y no te pones tan mal cuando como cuando alguien que querés un montonazo te hace algo que no es para tanto, ¿entendés? O sea, yo me puedo poner a llorar porque alguien que quiero mucho se olvide, igual que se olviden cosas a mí no me pone muy mal, pero es un ejemplo, ¿no? Se olvide que mi color favorito es el negro o el naranja. Y por ahí alguien un día me trata re mal y como yo odio a esa persona, digo, ay, qué idiota, ¿entendés? ¿No te pasa a vos? Sí. ¿Y qué otras violencias? ¿Qué otro tipo de violencias sentís que te hacen muy mal a vos, por ejemplo? A mí, la una típica voy a decir. No sé si me hace muy mal, pero no sé. Por ejemplo, me pasó que yo hago algo, ¿no? Y pido, le pongo algo en la cabeza a una amiga, no importa. Y pido, por favor, que nadie se lo saque. Resulta que alguien se lo saca así, automáticamente. Me enojo. Agarro una taza, por algún motivo, tipo, para desquitarme con la taza. Estaba llena de malta. Enchastré toda la mesa y me puso egresados nuevo. Egresadaos, más bien. ¿Para vos existe la autoviolencia? O sea, si vos sos mala, mala con vos misma, ¿estás siendo violenta con vos misma? O sea, sí, pero... No sé. Es como... Me pregunto si se podría llamar violencia eso también o no. Para mí sí. O ponerle... te pegas a vos misma. Conozco gente que cuando se enoja se empieza a dar piñas a ella misma. Así como... Y es como... ¡Ay! ¡Oh, no! En los animes lo naturalizan mucho, hacen tipo ¡plum! Y se pegan en los cachetes re fuerte. No, pero perdón, pero es muy diferente. Porque si vos estás durmiendo y te pegas, es para despertarte, pero no te desquitas con vos misma el enojo golpeándote. Eso es mucho más loco, ¿entendés? Ahí el golpe tiene una razón física. O sea, vos te pegas porque el golpe te sirve. No es que te estás queriendo usar el golpe. No, ay, no sé cómo explicarlo. Pero vos te estás pegando para despertarte, ¿no? Lo que me ha pasado sí, es que me enojo, me pongo nerviosa y le pego algo y me queda doliendo un montón la mano. Sí, eso sí. Pero eso no es lo mismo que pegarte a vos misma. No. Hoy, unas amigas se pusieron nerviosas, ¿no? Y agarraron una caja y le empezaron a pegar en el fondo como para que se defonde. O sea, la estaban usando de cartón a la caja, no es que era una caja que estaba toda re linda. Pero yo tipo, no les duele, o sea, el cartón no es muy duro, pero pegarle así, pum, re fuerte. Como... Depende también qué cartón sea, ¿no? Porque hay cartones que parecen papel. No, era una caja de cartón. Ya siguen hechas, ¿no? Esas viejitas que están todas. ASMR. Y después. Después hay como. Es horrible. Es horrible. Esto que dije al principio, ¿no? Cuando alguien. Es violento con vos sin darse cuenta. Porque ahí. Ya es como. Es un horror. Ah, porque no es, no puedes decir, che, loco, para un poco. Bueno, o sea, sí. Pero es re complicado si alguien no registra que está siendo violento. Decir, che. Una vez le dije a una amiga algo que me molestaba. Y me dijo, tipo, sí puede ser que yo haga eso, pero vos nunca te lo hice. Y me lo dijo como con sinceridad, ¿entendés? Y yo como que dije, tipo, me replanteé todo porque o era medio psicópata o muy bien actora que... Actriz. Pero para mí no, como que sentía como que lo decía de verdad. Lo presentía. Ay, ¿qué? Perdón. Rompió un juguete. Hay dos radioparticipantes. Una dice... Terrible lo de Aluminé. Los municipios tienen muchos territorios, campos, lotes, que se encuentran en una especie de limbo. Un lugar en donde solo entran los intereses inmobiliarios. Ante la falta de viviendas dignas, reprimen porque mira con odio al que no puede comprarles. Así las personas deciden hacerse su casa en lugares peligrosos. Inundables, cerca de lechos de ríos o cerca de basureros tóxicos. Eso es un tipo de violencia estructural. Porque no tener tu lugar te transforma en un desterrade. Aguante la lucha de Aluminé. Y después, hay otra radio participante que dice: qué feo despertarse a los golpes. Mejor comer algo dulce o lavarse la cara. Ajá. Yo tipo, ¿qué? ¿Alguien alguna vez te despertó golpeándote? Pero ahí entendí. Bueno, sí. Pero entendés, Radio Participante, la diferencia de golpearte para despertarte que golpearte para desquitarte. Yo admiro a la persona que conozco que siempre que se despierta a la mañana va y se tira al río. O sea, invierno, wow. Verano, lo que sea. Es como muy... Debe ser muy lindo y muy feo a la vez. Pero como muy... Siento como que tenés una mejor vida. ¿Sabes? Bueno. A mí... Igual no sé si tiene mucho que ver con la violencia. Pero no soporto y me termina siendo violento para mí misma las rutinas. Hacer algo todos los días de mi vida. Ay, no, a mí me encanta. Y no sé por qué, porque si lo pienso racionalmente, o sea, sí puedo inventarme y decirme, hacer algo todos los días de tu vida hace que tu vida sea aburrida porque es muy monótono. Sí, pero no es eso. ¿Me entendés? Hay algo inconsciente que me pasa que es como que no lo soporto y me pasa lo que me pasa. No hay nada que haya hecho todos los días de mi vida. Lo único, darle de comer a mis perris. Pero eso es porque por amor a mis perros, la verdad. Pero por mí es como, no sé, hacer ejercicio, hacer tal otra cosa, hacer tal otra. No, nada, ni siquiera la racha de Duolingo. Ah, eso tengo un salvadores de racha. A mí me re gusta. Sinceramente, o sea, como que no las sé mantener. Siempre me costó mucho mantenerlas, pero me re gusta. Es como que me siento más organizada. Inay, ¿vos qué haces cuando una persona es violenta con vos? ¿Cómo reaccionas? Voy a decir algo de lo que no me orgullezco para nada, pero sinceramente mi primera reacción, después lo pienso en frío y todo, es devolvérselo. Como sea. ¡Ah! Se me da re violento. ¡Ay, sí! No. Ya, ¡me diste miedo! No. A las piñas no, físicamente no, pero es como... ¡Ay, vos! Soy un espejo y me reflejo. ¿Qué? Soy un espejo y me reflejo. ¿Pero qué es eso? Es como si, por ejemplo, alguien te dice, fea, soy un espejo y me reflejo. No, pero es broma, no. En mi época estaba el espejito y era con la mano. O, mírate al espejo. No, sí, pero esto es como insulto de nenes chiquitos. Soy un espejo y me reflejo. Perdón, pero tengo auriculares, estoy escuchando lo que sale al aire y me encanta. El sonido que crea. A ver, préstame. Sí, ponételos. Mira. Oh, es muy satisfactorio. ¿Viste? Hace mierda. Esto no tiene nada que ver, pero cuando te escuché hacerlo me quedé como wow. Ay, se me arre. Sí, a mí me pasa que cuando alguien es violento conmigo, uno, o me pongo a llorar, me recuesta enojarme, la verdad verdadera. Es como que, o sea, me enojo y lloro, pero no puedo enojarme sin estar triste. Eso es re raro. No, a mí no me pasa eso. Me da bronca, sí. Me hierve la sangre. Y lo que hago es, bueno, o eso, o llorar y decir, y nada más. O decir, ay, porque esto de llorar es cuando hay alguien que quiero mucho o que me parece muy buena persona, cuestiones así. Pero si no le conozco o pienso mal de esa persona, digo, para no quererme, tenés que ser re tonto. Y es bastante egocentrista, pero me pasa. Y si no, lo que puedo llevarme a veces, más que nada con vos, también a veces me pasa de querer, como que, creo que sos la única persona que no me pondría a llorar y te querría ahorcar. Ay, no. A veces. A mí me pasa con otras veces muchas sí personas. Me pongo a llorar. En especial, sí. Se ponía a decir los nombres, ¿viste? Creí que habías dicho un nombre y me quedé como... Okay. 5 personas. Pero hay como personas que en sí me ponen como muy nerviosa, muy... ¡Cállate! Bueno, de nerviosa también me pasa. Hay gente que yo digo, ay, cómo me gustaría darle una piña a esta persona, pero así... Ay, sí, mal. Era re violenta, ¿viste? Es como, no sé. Y hay cosas específicas, ¿viste? Porque... Vos me podés decir de todo, pero no me da ganas de darte una piña, me pone triste, pero hay mini cositas muy sutiles que ahí sí me da ganas de... Claro, como esto que te digo yo, de que tiré toda la mata, porque aparte sentí que me miraba con una cara de tipo, ah, mirá lo que te hice. Así lo sentí, ¿entendés? Aparte, la persona no me cae muy bien. Te estás escuchando, perdón. Ah, no va a estar. O ponele cosas que ni siquiera son violentas realmente, pero terminan violentando. Es, no sé, alguien te copia todo lo que decís. Y a mí me da ganas de piña, literal. Nada, a mí eso, o sea, ves, si estoy de mal humor puede ser, pero si no... Pero no de hacer burla. Onda de, profe, tal cosa, no me escucha y me copia. O no, o cuando es tan tonto de... Yo te digo, Nay, para mí este cosito no se escucha tan bien. Ay, qué satisfactorio. Y viene y me copia. No, para mí eso no se escucha. O incluso, sí, para mí tampoco se escucha tan bien. Y después alguien dice, sí, se escucha re bien. Sí, tenés razón, se escucha re bien. Nah, esa ya es una persona doble cara, falsa. Sin personalidad. O después hay cosas que son como que... No sé. Si alguien me grita al oído, es como si fuera una reacción física de... ¡Pah! Cachetada. Y nunca le pegué a nadie, ¿eh? Sorprendentemente nunca le pegué a nadie. Pero... O la furia que te agarra, que sentís... cuando te golpeas la cabeza. No, a mí no me pasa solo con la cabeza. Si tengo sueño, o estoy de mal humor, o tengo mucha hambre, y me golpeo con lo que sea, no me hables, no me hables, por favor, porque... Ay, hoy me caí enfrente de todo el mundo, atrás de un arco, igual tenía red. Y también como cosas que pueden ser violentas o no según el contexto, ¿no? Ponerle una risa. Una risa te puede salvar de una situación o te puede asesinar. Te puede clavar un puñal en el corazón y puedes decir, pero esta persona es re violenta, o puedes decir, ay, cómo te quiero, gracias por reírte. ¿Me entendés? ¿O no? Sí, aún... Sí, era rey. Son esas cosas así neutras, como un sí, un no, una risa. Pero bueno, creo que nos tenemos que ir despidiendo. No dijimos casi nada. Préstame. ¿Vamos a despedirnos? Sí. Mira. Chao. Chao. No quiero estar en una batalla, pero guardar en el borde de una de la que no puedo escapar es aún peor. Peregrin Took. Llevo años marchando pacíficamente, haciendo velatones, eventos culturales, festivales de poesía revolucionaria, muestras de cine, siempre propositivos, raras veces violentos. He marchado por más crédito solidario en el 2001, por el pase escolar en el 2003, por y con los pingüinos en el 2006, como universitario 2011 y 2012, por el agua, por el fin de las termoeléctricas, a las AFP, por los enfermos, por los indignados, porque nos cerraron el colegio. He marchado por la vereda y por la calle, trotando, caminando y bailando, con permiso y sin permiso. Resguardado por carabineros y reprimido por los pacos, con ropa y sin ropa, cantando y mudo. Y nunca pasó nada. Nunca cambió nada de verdad. Nada estructural. Sí, el pase escolar pasó a ser del Estado. Sí, la LOSE se transformó en LEJE. Pero a nivel país, a nivel de fondo del modelo feudal en el que vivimos, siguen 7 familias repartiéndose la tierra, el mar y el cielo. Hasta que vieron fuego, y vimos fuego. Si es que era la forma, en un comienzo no me gustaba, pero si no era la forma, muéstreme cuál es, porque lo hemos probado todo. Y el fuego más encima funcionó, o por lo menos, más que cualquiera o más que todos los demás métodos combinados. Por eso nos declararon la guerra. Seguimos aquí embarrando el aire, preguntándonos qué hacer con las violencias, y después de les educando, escuchamos las palabras de los cumpas del Gulu Mapu, un poco contando sus sentires en torno a esa hermosa revuelta del 2019, de octubre del 2019, ya nos va quedando lejos, en un momento convulso en América Latina y en otros territorios, donde crecía una ilusión de que la digna rabia se expresaba en la calle y que se organizaba, se defendía y conmovía también. Nada, aclarar, porque la verdad que estamos en un pueblo incendiado que cuando habla de fuego es en el sentido metafórico, ¿no? En el sentir salir a la calle de manera desobediente, enfrentando a la policía, no concediéndole el monopolio de la fuerza, destruyendo algo de propiedad privada y demás, ¿no? No están hablando, porque por lo general no son las revueltas las que incendian pueblos, ¿no? Sino que son las que los apagan. a los fuegos del poder, nada. Necesidad de aclararlo solo por la situación en la que vivimos y atravesamos. A veces me queda, cuando lo leí al compa, este recorrido de decir, bueno, intentamos un montón de vías y que aposté a todas y sentí que no, como que nunca terminaba, ¿no? Y esta como que de alguna manera conmovió un poco más. Uno con el diario del lunes de ahora dice, bueno, en realidad ni con la marcha pacífica ni nada. No sé cómo continuarte la oración, mi cumpa acá lo violentó una yerba y hizo que se atragantara. Ni la marcha pacífica ni la marcha pulenta. Pulenta no. Terminó con el sistema, ¿no? Hay que hacer mucho más que marchar, mucho más que cortar una barricada. Lamentablemente el sistema sabe recapturarnos, ¿no? Después de todo lo que se vivió ahí, se arrancó supuestamente una discusión sobre una constituyente. Uno siempre apuesta que queden cosas, obviamente experiencias de cómo se enfrentan a los pacos, pero digo, bueno. Bueno, viste que sí, está la crítica de que en 2001 en realidad lo que le faltó fue derivar a una constituyente, que se hace desde ciertos sectores de izquierda. Pero bueno, si hubiese pasado eso, quizás tampoco era garantía de nada, de ninguna reforma radical. Yo igual sigo con... No, por ahora pienso esto, no lo muevo, me insiste esta idea de que si después del estallido, digamos el estallido a las revueltas, o después del incendio donde como comunidad logramos accionar de forma maravillosa, pero si después de esas situaciones como especiales no logramos modificar nuestra normalidad, parece que todo se cae, ¿no? Es como que me parecen fantásticos estos estallidos, me parece que de ahí se empieza como a rasgar, pero después, más allá de quién esté gobernando, más allá de sus operaciones, hay algo del aparato que anda solo, donde vos tenés que empezar a ocuparte de lo que te ocupás siempre, de la manera que te ocupabas siempre, y estás de nuevo totalmente capturado. Y algo de eso, digo, tenían en cuenta los compas del GUL, digo, parte de los lemas era la normalidad era el problema, ¿no? Digamos, no es depresión, es capitalismo y la normalidad no queremos volver, ¿no? Es parte del problema. Y esto de, bueno, hay que aprender a vivir de otro modo, detrás de la barricada, fuera de ello, me parece que también está ahí dando vuelta. Y cómo la lucha no se decide de antes, digo, porque para mí tú, toda esa experiencia que cuenta de cómo marchamos, qué hacemos, me parece que a veces creemos que es una la única forma y cómo por ahí ese momento en que respondió el poder también requería otro modo de responder de nosotros. No es lo mismo, este miércoles se evitó un protocolo represivo en Buenos Aires. Bueno, no es lo mismo cuando somos un montón que cuando somos menos y por ahí las acciones no tienen que ser la misma. Digo, como a veces queremos esto, ponernos a un lado del otro y eso para no tener que pensar en situación, desde los sujetos, de los cuerpos, de cómo opera el contrario. Es como, yo voy a jugar así todos los partidos. Bueno, el contrario también juega y si el contrario tiene determinadas fuerzas estaría bueno marcárselas un poco mejor y a veces, según cómo estén nuestros jugadores, incluso de energía, de años, de experiencia, hay que ver qué estrategia nos dan. Me pongo futbolero, pero me parece que ese campo de disputa, que también es la calle, está bueno pensarlo de muchas maneras, sabiendo que no es el único partido, porque el que tenemos que ganar es ese de romper la normalidad en la vida cotidiana. Me acuerdo que en medio de todo lo que pasaba este verano, un cumpita de acá de la radio decía: lo que tenemos que hacer es que la normalidad no vuelva nunca más, ¿no? Sí. No nos salió. De vuelta no nos salió. No, igual para mí quedaron ahí, qué sé yo, todos los miércoles se están juntando a cocinar en el Gale. En el Gale hay una brigada Morphy, hay gente que dejó su vida y sigue reconstruyendo casas ajenas, digo, me parece que algo de eso... Gente que viene a hacer un programa acá también los miércoles. No, digo, inclusive para mí en la radio nos quedó como otra manera, otra lógica. Digo, algo así se va resquebrajando. Igual de todas formas, yo digo, es re loco, pero a veces uno necesita normalidad o necesita instituido, ¿no? Yo siempre el ejemplo que digo es, si pensamos que el timbre es una institución, el timbre con el que llamás en la casa, que lo es, ¿no? Es una institución social donde vos sabés que llegás a una casa, tocas un timbre y quien está adentro sale afuera. Yo no tengo timbre en casa, pero digo, cuando vivís en la ciudad es más común. Una campana. O el aplauso. Digo, gracias a que existe ese instituido, vos mínimamente podés como salir a encontrarte con un otro, ¿no? O abrirle la puerta para que entre a tu casa. Con lo cual yo digo, bueno, no podemos vivir, no hay cuerpo que aguante para vivir en estado de emergencia permanente, pero por ahí hay que crear nuevas formas de normalidad. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿cómo nos vamos a garantizar el alimento si no es a través del salario, del trabajo asalariado, ¿no? Que es uno de los grandes aparatos de captura. Bueno, ahí hay que crear algo que normalice, no podés estar todos los días viendo rebuscártela, porque digo, lo he hecho, tengo amigos que lo hacen y también es como una fuente de padecimiento permanente. ¿Qué sé yo? Bueno, necesitas una ruquita. Como quieras, con la forma que sea, desde otra lógica, no sé cuánto, pero necesitas un lugar seguro donde guarnecerte de la intemperie, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿cómo hacemos otra normalidad de vivienda donde no haya alguien que tenga 1.000.000 hectáreas y otros? Porque me encantó la radioparticipancia que llegó al Educando y pensaba mientras la escuchaba. La verdad que la gran mayoría de las personas de este mundo son desterrados, ¿no? No tienen tierra. Es re loco vivir en un lugar donde no hay un lugar que se supone que puedas ocupar. Ni para caerte muerto. Ni para caerte muerto, literal. Ni para producir tu comida también. O sea, eso me parece así muy, muy clave, digamos. Porque si no puedes producir tu comida, te ves obligado a adquirirla de alguna forma, a comprársela a alguien. No sé, ahí ya se te complica el escenario. Y ahora, y parece que es violento plantearse la reforma agraria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es, no entendiste nada si planteas eso. Y que pareciera que más allá de los métodos... O te quedaste en... ¿no? Porque yo digo, ¿cómo definimos lo que es violento? ¿Por la acción en sí misma, por la conducta? No, en principio pareciera que no, porque digo, la primera... Si yo te digo perforar un cuerpo con un objeto punzante, en principio me dirías que es violento o no. Pero la verdad que un cirujano no está escrachado por violento y te perfora el cuerpo. Porque digo, sublimó la violencia. Siempre, bueno, no importa. No me vuelvas a meter al psicoanálisis. Pero digo, siempre hay como el contexto, ¿no? No lo podés definir por la acción. Bueno, decís, es distinta a la intención, ¿no? El cirujano no te quería curar y el otro te quería lastimar. Y a su vez, con la intención sola no alcanza. Claro, tampoco. Se entiende que es un problema, ¿no? Bueno, la aceptación de la persona. Yo al cirujano le doy permiso para que me corte y al que viene y me corta por la calle, no. Y viene y dice, dame permiso, te vendo la mano y más violencia porque es tu libertad de vender tu mano. Es una locura, ¿no? ¿Cuántas veces hay cosas que uno dice, bueno, hay que laburar esto para que se pueda percibir como violencia? Podés vivir de otra manera sin que te peguen, no sé. Entonces, es muy complicado y es de terreno de disputa permanente qué es ser violento y qué no. Pregunta, ¿violencia hay entre humanos nada más? ¿O podés ejercer violencia hacia, bueno, por ejemplo, no sé, una montaña? Sin duda, pero animales. Digo... Animales, plantas, ¿no? Pero a su vez, entre la naturaleza no humana, ¿hay violencia? ¿Sirve el término de violencia? Digo... El león comiendo a la cebra, ¿está siendo violento? Porque me disculpen los veganos. Para la cebra, sí. Podemos intentar evitarla, meter el pibe en el subsuelo, del más subsuelo, y pensar que puede haber vida sin matar. Pero la verdad que para vivir tenés que matar. No, si no matás una planta y te la comés, no sigue, existe de otra manera, ¿no? Nosotros le decimos matar, por ahí si lo pensáramos más como ciclo. Podés cortar una hojita y que siga viviendo. Sí, bueno, mataste la hojita, sí. Digo, hay algo muy pesado, digo muy pesado para nuestra cultura, ¿no? Otras culturas hacen un montón de cosas con esto, ¿no? Tienen ceremonias, rituales, decirle como quieras, donde de alguna manera esto que yo decía se mezcla lo vivo con lo muerto, o le agradeces al bicho que te estás comiendo, por ejemplo. Al bicho o a la planta. También. Y para, no solo que, por más que saques la hojita, que insisto que bueno, matás la hojita, también para plantar eso sacaste un montón de otros bichitos que estaban en la tierra, un montón de otros yuyitos. Para deschampar, ¿no? Para armar el huerto tenés que deschampar con las atas. Eso, ahí iba. Y dale, nadie... Sé que hay gente que traslada alguna de las cosas de la huerta, pero nadie saca... Hay yuyo que los matás. Y ni hablar cuando vos no controlás la comida, ¿no? Comprás una harina, sos recopada, no estás en no matar a ningún animal, y con esa harina que se produjo a través de trigo transgénico, mataron a un montón de especies animales y vegetales. Y humanos también. Y humanos también. Recordemos ahí en el flyer, por si ahí no reconoció, ahí, a los aviones que, bueno, en esta zona no fumigan tanto, sino que más bien nos ayudan a la hora de los incendios, los mismos aviones que en otros lugares de más al norte fumigan con glifosato y otros venenos todavía peores, y que, bueno, básicamente esparcen cáncer y muerte, ¿no?, hacia todo tipo de especies, incluida la humana. Nos llegan mensajes al 2944-802315. Uno que nos saluda. Hola. Y nos manda un... ¿Cómo se llaman estas cosas? Emoji. Un sticker. Un sticker con Perón. Y Juan Domingo, que dice 5x1 no va a quedar ninguno. ¿En serio dice eso? No, le está... Nah. Es una frase de Perón, ¿eh? Sí. Pero dice, no llego a leer porque no tengo anteojo. Bueno, si no... Si ya la está que aclare. Ah. ¿Dice eso también? No, está inventando. No, estás bardeando el sticker. Cumpita, pobre. Si nos decís que dice la bandera... Ah, ahí nos dice. Ahí dice antes. No es una bandera, es un cacho de carne y no dice nada. ¡Ah! Cacho de carne. Bien, bien. Un pedazo asado, una tira de asado. No, está imitando el compa. Sí. En un rato vamos, cumpa. Sepan que hoy no hay fogón. La clase obrera comía asado en esa época, por eso. Bien. ¿El asado empieza en esa época? No creo. Con el parqué. Sí. Bueno, no se me ceden con el asado porque sigue la radioparticipancia que dice. Violencia es mentir y todo es mentira en este mundo. Entonces, como no ser violento... ¿Cómo no ser violento? Ay, dale, no leo. No, yo tampoco, pero... Y me tengo que acercar mucho al micrófono y a turno. Ahí lee Anti, mira. Violencia es mentir. Y todo es mentira en este mundo. Entonces, ¿cómo no ser violentos? Y encima dice, violentos. Y dice con B larga, ¿no? Ese claro. Bio como de vida también. El despertar de la conciencia, imagino, que sería la salida a tanta violencia culturalmente incorporada al inconsciente colectivo y naturalizada globalmente. Gracias, Jumbay. Y tiene un montón de emojis de música en el medio que no sé qué significan. Ajá. Somos rebuscados igual nosotros, ¿no? Queremos entender... ¿Emoji de música? Todo. Es violento querer entender todo también. Sí, sin duda. Interpretarlo todo. Ajá. Decirle al otro que es erótico su dibujo. nada, yo no sé si estoy atravesado por el caminar preguntando y demás, pero a mí una de las cosas que me resulta violenta es el deseo de homogenizar, ¿no? Y en esta discusión sobre la violencia creo que ambas tendencias, la no violenta y la que dice, bueno, está legitimada la lucha armada, cuando quieren, digamos, de alguna manera dominar la conversación o la idea, me parece que rozan esta idea, ¿no? Incluso cuando se habla de la derrota del otro, ¿no? Como decir, bueno, eran unos aventureros irresponsables. Y vos decís, che, no tiene, y a ver cómo la ven, dejar al jubilado ser golpeado todos los miércoles, ¿no tiene algo de aventurero y irresponsable? Digo, y esa es la vía no violenta, ¿no? Ir a poner la cara y que te tiren con de todo. ¿No hay algo de irresponsable también ahí, socialmente? Digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Que maten a alguien? Estamos esperando que más, digamos, ¿cuál es nuestra...? Y además, ¿no hay algo de irresponsable en que haya tipos armados legítimamente, supuestamente? Digo, podemos cuestionar a los cumbas, pero, digamos... que eligió la vía armada en los 70 y mucho después. Digo, o cierto discurso dice, bueno, solo Gandhi hizo tal cosa, o Martin Luther King. Che, bueno, también había un Malcolm X, ¿no? Y al revés también nos pasa, ¿no? Como, bueno, esto que tienen esta vía son los que protegen al sistema y están tomados por la democracia y entonces están suavizados y ahora la transformación se hace casi como un bautismo y se mide incluso tu revolucionarismo por tu acción violenta. Digo, bueno, son como dos cosas que están ahí atravesadas y que me parece que tenemos que ver cómo se mixtura, ¿no? Todo, porque no sabemos. Digo, ¿me hago el progre cuando digo no sabemos o qué? No sabemos, asumámoslo. Ahora, yo tengo, por lo menos esta es mi hipótesis, que es que cuanto más le damos de distintas maneras y de distintos lados, más fuertes somos. O sea, más enloquecemos al poder. Les complica un montón, tienen que laburar mucho más. No digo que con eso ganamos, pero cuando vamos, no sé, por la vía legal, hacemos marcha picante, tenemos un plan copada por la positiva, vamos por todo. Si no nos peleamos y empezamos a disputar cuál es la manera y vamos con todo ese paquete, si querés, yo siento que nos ha ido mejor. Pienso en el Chubutaguazo, por ejemplo, ¿no? Millones de personas marchando pacíficamente. Millones, vamos a ser más que reales. Miles de personas quemando edificios. Miles de personas cortando rutas. Digo, todo tomando municipios, haciendo actividades, festivales. Haciendo paro lo de la pesca. Juntando firma en una plaza. Juntando, poniendo cartelitos en... En los negocios. En los negocios, ¿no? Desde lo más, no sé, haciendo gotitas con los pibes en los coles. Trabajadores del puerto parando. Digo, esto no hubo con qué darle, ¿no? Tiramos algo que estaba muy bancada por el poder internacional y a una Arcioni que ya estaba dispuesto a quemar las velas y hacerlo todo. Y tuvo que volver atrás porque si no, no podía seguir, ¿no? Y una decisión muy firme, ¿no? Me parece que todos los que salimos a accionar fue onda con minería, no. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo ahora cuando la situación es casi, es bastante parecida, no digo calcada? Pero, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué nos pasó? ¿O qué nos atravesó? Vos me tirás, yo estoy viendo porque, qué violencia, vos ya me porque, querés. Porque, ojo, también ahí, ¿no? Y arrimo un poco el bochín a lo que decía de los jubilados. Porque yo no sé si hay alguien, no sé, hay un sujeto ahí pensando tipo, bueno, voy o no voy, o los dejo en soledad, los abandono, y yo, sino quizás me parece que tiene más que ver con el miedo y con cosas que se instauraron en la pandemia también. A justo de eso hay una radioparticipancia que lee Anti. En la pandemia hablamos mucho de normalidad, cómo volver y cómo significa muchas cosas para cada uno. Sin embargo, volvimos a la normalidad. Creo que en el momento del incendio del poder se ve esa acción comunitaria, limpia y traslúcida, tan clara como su accionar. Después se aplaca por distintos motivos, pero no creo que seamos les mismes. Algo nos modificó, incluso algunos siguen, actives, diciendo no somos les mismes. Les horneros una masa. La pandemia fue violencia. Feley. Qué hermoso todo lo que llega al 2944-802315. Y también nos llegó la voz de un papilla, no sé, de un historiador. Mirá, que anda, no sé, que anda por estas tierras. Esto es un extracto muy chiquitito. Pero habla... Creo que salió en Paca Paca, ¿no? ¿Esto o no? En el nuevo Paca Paca. No, parece en el nuevo no sale ni por broma. Bueno. Son difíciles ustedes. Felipe Pigri. Felipe. Ah, no era el nombre. El Cumpa cuenta cómo fue la Revolución de Mayo, según su reconstrucción histórica. Y me pareció interesante traerlo, porque no es como lo que nos contaron siempre en la primaria. Y me parece que el sector más pacifista, si querés, como de la sociedad, después, si nos da el tiempo, hablamos un poco del pacifismo, o hacemos otro sobre el pacifismo, le gusta el 25 de mayo, por lo general, y sin embargo esta parte nunca la comenta. Esas famosas milicias de las que hablamos antes empiezan a moverse y le exigen al virrey, como ocurría siempre en casos de cataclismo, situaciones extrañas, graves, preocupantes, que convoque al cabildo abierto. El virrey Cisneros en principio se niega hasta que va siendo cada vez más presionado por parte de las milicias, que inclusive lo van a ver personalmente con cara de pocos amigos y le dice que le queda un día para convocar al cabildo. Al día siguiente, 21 de mayo de 1810, se movilizan a la Plaza de Mayo más de 600 personas con cara de muy pocos amigos, que son la Legión Infernal, encabezada por French y Beruti. 600 personas para una población de 30.000 es un montón, ¿no? Imagínate que el virrey se va poniendo un poquito más nervioso y ya le dice a los comandantes de la milicia que bueno, que sí, que está bien, que convoquen al cabildo finalmente. A veces nos cuentan el 22 de mayo como si hubiera sido una reunión de caballeros, pase usted, no, primero usted. Te imaginás que estaba en juego la continuidad del virreinato. El virreinato, los esbirros del poder real español, hicieron lo que pudieron para evitar que eso ocurriera. Y los criollos, por suerte, también. Había que imprimir invitaciones para los vecinos. Vecino quería decir propietario. Esos eran los que podían participar del cabildo. ¿Qué hicieron los criollos? Tenían a un personaje muy interesante, Donado. Donado era el imprentero de la Casa Niños Expósito, la única imprenta de Buenos Aires. ¿Qué hace el tipo? Imprime muchas invitaciones de más para que llenemos de patriotas el acto, el cabildo abierto del 22 de mayo. La gente que podía participar del cabildo era bastante poca, eran vecinos con ciertas características, cierta cantidad de capital. Por eso la trampita de Donado hizo que mucha gente que no reunía las condiciones, por ahí si querés un Mariano Moreno, pudiera participar de esto. Así que había varios colados que entraron por el bando patriota, que fue lo que desequilibró la votación. Porque, por supuesto, las mayores fortunas que tenían derecho claro a participar del cabildo eran españoles. El 22 de mayo de 1810 había mucha gente en la plaza esperando lo que pasaba dentro del cabildo, donde se produce la famosa asamblea, el cabildo abierto el 22 de mayo. Y por otra parte, la Legión Infernal se pone en las esquinas del cabildo desde la mañana del 22, impidiendo llegar a los ultrafanáticos, a los talibanes españoles, con lo cual se van garantizando una mayoría de patriotas para la hora de la votación. Que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. Entender de medio en la gamba le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Maca, hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Seguimos aquí en este Embarrando, preguntándonos por la violencia. Acabamos de escuchar a los compitas de Agarrate Catalina, la violencia, ¿no? Sí, después de Piña, ¿no? Y hablando por Paca Paca. Contando... Pero no el último, Paca Paca. Que ahí Zambad está un poco mutado, parece, un poco más blanquito y con un perro parecido al que se le murió al que Tejedi. Un poco una versión no tan vox populi de lo que fue la lucha de los días previos al 25 de mayo, en el que ese baile se celebra. Queda ahí flotando si se puede cambiar o no el mundo sin algo de violencia, cómo se transforma la realidad. Y habló de las milicias, quisiera meterme un toque, aunque sea con ellas. Era una sociedad bastante armada. Hoy cuando Milei dice hay que armarse nos parece una locura, porque claro, hoy armarse es matar al otro y no pensarnos juntos cómo tenemos que defendernos, ¿no? La mayoría de los lugares que han declarado zona autónoma tienen algo de la autodefensa. Sí. Digo que nos cuesta mucho pensar, tirémosla para adelante, veámoslo, pero es algo que es un problema que nos va a seguir insistiendo. Y esta idea del pueblo en armas, que tal vez fue lo que, bueno, a mí me, según los relatos que tengo, fue lo que no se animó a hacer Perón en su momento ante el posible levantamiento. Un tío me decía que la fundación de Vita le había dado las armas y que estaban enterradas en su casa para cuando les digan ahora vamos. Y que tampoco se animó a hacer Raúl Alfonsín, ese famoso... Bueno, pará, época Perón no se animó, pero la resistencia peronista existió previo incluso a los Montos, ¿no? Como claramente. Y no tenían una gomera, tenían algunas cosas más. Pero sí. Una vez que y hubo un levantamiento, sí, y hubo un fusilamiento de Valle. Sí, o sea, no es que... Está bien, por ahí él no quiso por ahí abrir esa ventana. En ese momento decidió ir, cerrar. Después de un bombardeo, ¿no? Y la otra que nos animaba, digo, un pueblo en la calle con marcha increíble de antimilitares. Hace poco estuve escuchando unos audios, se cantaban cosas increíbles. Y Alfonsín dijo, la casa está en orden, ¿no? Cuando, Felices Pascuas. Felices Pascuas, negociando... el punto final, no, la obediencia de vida. Qué duro que fue, yo estuve en esa plaza. Qué Mira. Duro. Te pone la piel de gallina, escuché los audios, digo, estaría bueno recuperarlo. Pienso, bueno, pueblo, y esas mismas milicias armadas que habla Pilia eran recontrademocráticas, eran las que elegían quién iba a ser el referente de cada espacio, digamos. Nada, digo, para pensar cómo uno asocia armas a verticalismo, todo. Bueno, el espacio más democrático para ir de ese territorio, ¿no? en 1810 eran las milicias. Igual, no para esquivar el bulto, ¿no? Pero yo antes de pensar si nos armamos, no nos armamos y demás, digo, tendríamos que tener un poco de claridad si llegase a pasar, ¿para dónde van a salir? Porque. A ver. ¿Para dónde van a salir las balas, viste? Y me parece que está re bueno el contrapunto con la canción. Porque. No sé, a mí la canción me mete en un montón de problemas. Porque la verdad es que yo sí creo que este sistema genera seres violentos. Me parece que no lo dijo hermoso la canción, ¿para qué yo explicarlo en forma horrible? Ahora, a su vez, me parece que no te desresponsabiliza vivir en un sistema de mierda para ser... una porquería de persona, ¿no? Para lastimar a tus iguales. Digo, si querés afanar, no sé, lo hemos dicho cuando, por suerte ahora no pasa, pero cuando nos afanaron un montón de veces a la radio. Dale, entiendo la crisis, entiendo la angustia, entiendo todo, pero la radio comunitaria, no te voy a tirar el dato, pero hay lugares donde hay más guita y donde laburan para oprimirte y la radio es de todes. Tu vecino de al lado que la pasa igual que vos, o sea, yo entiendo que es más fácil, pero en serio. Pero ahí estás hablando de algún tipo de conciencia que tanto quienes roban, se dedican a robar, como los que se dedican a perseguir a los que roban, no tienen. O sea, bueno, como la policía es la contracara de ese otro. De hecho. Pero digo, acá es donde viene, no sé, una vez escuché, laburando, escuché esta frase, ¿no? O sea. Bueno, tener una historia de mierda no te da permiso para ser un cretino. Uh-huh. Hacete cargo, ¿no? Pero digo, parece duro lo que estoy diciendo, pero también es como salvador, ¿no? Podés no ser un cretino por más que te haya ido muy mal en la vida. Estamos llenos de ejemplos de eso, ¿no? Gente que frente al sistema que le pegó una y otra vez hizo maravillas. Entonces me parece que a mí no me da ganas de ser muy, muy permisiva con eso. Yo entiendo que el patriarcado nos oprime la cabeza, pero viste, si sos un violador, sos un sorete. No hay vuelta atrás. No te voy a disculpar porque te criaron de manera por el patriarcado y por lo que no sé qué. Bueno, dale, también había otras cosas para agarrarte y hacer otra cosa, y nos tenemos que responsabilizar. Yo no digo voy a vivir desde la culpa, no sé qué, bla bla bla, pero bueno, ¿cómo nos responsabilizamos? ¿Cómo hacemos otra cosa? ¿Cómo hacemos para que este sistema no sea una mierda? Ahora también, a su vez, digo, esto del silencio de los buenos, hay un montón de gente que no es como los que salen a cometer como estos tipos como de violencias tan explícitas y tan claras, pero que sin embargo avalan con toda su vida que el sistema siga viviendo y produciendo mugre, y en el medio estoy yo que trato de hacer algo, pero a la vez también lo reproduzco. Digo, nadie estamos como libre de pecado, pero a su vez me parece que socialmente hay que poner un límite. Reventar al que tenés al lado, a tu igual, al que es laburante igual que vos, reventar a que nos sigan reventando a las mujeres de distinta manera, y está mal, y no voy a ir a ver cómo viviste, está mal lo que haces. No hay que ir a ver cómo viviste y no hay que desubjetivar al sujeto, de responsabilizarlo, pero si no cambiamos la estructura, me parece que estamos en un... Va a seguir pasando. Si solo creemos que con sancionar al sujeto que no esquivó, me parece que no alcanza. Y aparte, ahí es donde se me hace agua un poco. Yo igual, aparte, digo, sanción... Por ejemplo, los empresarios que negrean también están ejerciendo una violencia. Bueno, la propiedad privada es un robo, sí. No, o sea, no hay ninguna duda, pero digo, está el empresario y está el laburante. A tu compañero de clase ir a afanarlo es una cagada. Esto es solamente lo que digo. Si querés, soy más clara. Bueno, mirá al empresario si querés salir a afanar. La conciencia de clase, ahí sería liberar. La conciencia de clase no viene de nacimiento. Ojo el pío. No es que todos lo tenemos y entonces hay que hacerse cargo de lo que uno hace a pesar de tener esa conciencia. Que ahí creo que... O sea, hay gente que directamente no tiene o es desplazada o no sé qué, pero no sé cómo se transmite eso. ¿Qué tipo de violencia? Meto una cuña, amigo, un tal amigo Hegel, antes de más decía, como para él el peor problema y por el que más nos matamos tiene que ver con la lucha por el reconocimiento, ¿no? Más que la propiedad del tema es si nos reconocemos. Y esa es una lucha a muerte, además, dice el muchacho. Y la acción es trágica, así que estamos en problemas. Pará, porque te recopaste. Acá se motivó, mi compañero. Amo esa cuestión. No, solo por ahí incluirle ahí a Lacan, que toma esto que dice Hegel. Hoy estoy re psicoanalista, perdón, psicoanalítica. Y que dice, bueno, hay una terceridad. Y eso es lo que salva a que no sea muerte, ¿no? Hay un gran otro. No importa quién ocupe ese lugar, pero hay un lugar de terceridad. Y me encantó porque vos, al principio que arrancamos este programa, hablamos como de esta lógica del sentir, ¿no? Con que yo me sienta violentada, alcanza. Me parece que no tomar lo que yo siento, lo que a mí me pasa, e ir a alguna cuestión como más, si querés, esquemática, está mal, es feo, no está bueno, pero... dejar que todo sea en función del sentir me suena más a esta lógica lacaniana, hegeliana. Bueno, yo siento esto, vos sentís lo otro y no hay salida, ¿no? Podemos ir con el... pongámosle que somos menos trágicos que Hegel y no nos matamos, pero vamos a estar al eterno, ¿no? No hay manera, no hay salida. En la grieta. Sí. Construir un referente, eso es una operación del poder, es otra cosa. Yo intento, ¿eh? ¿Y vos estás hablando de la patria es el otro? No. No, te lo pego. Es la frase es hermosa. No estoy hablando, estoy hablando de Hegel y de Lacan. Es otro. Ese que bueno, no diciendo. Lo explico. No, dale. Puedo, no me sale y ya estamos por cerrar. Digo, La terceridad es como cierto acuerdo, si querés, como más comunitario. Un acuerdo comunitario fue esto de no ser irresponsables y de acuerpar. Para mí fue brillante la operación que hizo el colectivo, ni una menos. Dijeron que en vez de salir el martes, salimos el miércoles. Hermoso. Se sumó a eso los Jumpa del Garrahan, se sumaron los discapacitados, se sumó la gente de la ciencia, le resbordaron el protocolo. Las hinchadas también. El Congreso jugó a que escuchaba a la calle, votó algunas cosas para que después se veten, pero más allá de las cosas de Palacio, me parece que se estalló. Y que hay un secreto en esto de la diversidad de forma, los colectivos confluyendo, no intentando hegemonizarnos. Hay un espacio que sigue siendo nuestro, que es de lo común, y ahí aprendemos algunos códigos también. Estábamos hablando hoy con Lume, cuando ustedes escuchaban otros audios, Lume, que nos operó maravillosamente. Nosotros siempre nos olvidamos de saludar a nuestros opers. Ahora, nuestras grande Anti, que ahora está en esa función, pero decíamos, che, el tema da para un montón y me parece que lo que hicimos hoy no alcanza ni de introducción. Así como la vamos a seguir con energía, probablemente la vayamos siguiendo con este tema de violencia, que como se habrán dado cuenta a lo largo del programa, nos trae más preguntas que respuestas. Sí, y hoy me llegó un artículo que envió el Cumpa Salgado, que hemos entrevistado acá en el programa, muy interesante sobre las reservas desprotegidas, y está bueno, es algo que para seguir. Sobre energía, yo para contextualizar, sí, tiene que ver con no energía, conoce al Cumpa Salgado. Bueno, sí, exacto. Trajiste un material re bonito, y nos vamos con eso. Nos vamos con un amigo, entonces, con las memorias. Sí. Porque arrancó memorias. Iván diciendo que hoy se cumplían 100 años. 100 años. Y 100 años no es nada. Hola, 20. 100 años. Hoy, un día como hoy, un 6 de junio, pasó lo siguiente, a ver qué. Y mientras vos buscas eso, digo, nos despedimos con el texto, vamos a la tanda y después volvemos nada más que para pasar chivitos de mingas. Algo de esta memoria tiene que ver con una frase que circula a veces, que la no violencia es un privilegio de clase también, ¿no? Para algunos. Me parece que estos compas pensaban un poco por esa línea. Sí. Bueno, empiezo. Llegaba la noche tan esperada. Ese 6 de junio de 1925, el flamante Teatro Colón se vestía de gala con la clásica ostentación propia de los actos fascistas que se encontraban en auge en el viejo continente. Se sabía que Benito Mussolini estaría atento a los acontecimientos que se darían en la Argentina, por lo que el embajador italiano en Buenos Aires, Luigi Marescotti, contaba con la responsabilidad de que la fiesta saliera de la mejor manera. Minutos antes de que comenzara el evento, en la puerta del teatro, el embajador recibía al mismísimo presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear, que llegaba junto a su esposa, Regina Pacini, destacada soprano de la época. Nada podía salir mal. Buenos Aires era una fiesta. Puertas adentro, la juventud fascista Camisas Negras de la colectividad italiana se ubicaba estratégicamente para hacer de seguridad. Eran los encargados de que la noche no tuviera motivos para amargarse. Distintas personalidades de la burguesía se hacían presentes y todo parecía marchar perfectamente mientras Alvear recibía un fervoroso aplauso al entrar al palco. Luego de que la banda municipal entonase las estrofas del himno nacional, llegó el turno de la marcha real italiana. En aquel momento, lo inesperado se hizo realidad. Desde las plateas altas, una lluvia de volantes comenzó a caer ante un público que observaba atónito y asustado. En medio del desconcierto y ya con gran parte de la sala de pie, el embajador buscaba a su alrededor mientras escuchaba los gritos de «¡Ladrón! ¡Asesino!». Eran 10 personas que se escabullían de sus perseguidores. Los gritos se repitieron uno a uno con denuncias de crímenes contra Mussolini, la más precisa y perfecta representación de todas las infamias. Minutos después, entre peleas y corridas, el Colón iba quedando vacío. La policía, los bomberos y la gente bien de saco y galera subían a ayudar para aplacar a los revoltosos. Aún así, la noche ya estaba arruinada. Apresados y esposados, los detenidos fueron llevados al hall entre miradas de odio y desprecio. Allí un joven rubio italiano que comenzaba a hacer su propia historia escupió en la cara a un militar mientras repetía: «¡Eviva la anarquía!». La policía luego diría que 9 de los 10 detenidos se negaron a declarar su ideología política, salvo uno, el rubio, que respondió a todo sin problemas, confesando que no solo arrojó los volantes, sino que se defendió de los golpes. Además, para terminar de sorprenderlos, dio su dirección real, habló de su trabajo y no escondió datos. Su ideología, anarquista. El joven, de 24 años, dijo todo, no tenía nada que ocultar, ni siquiera su desprecio al fascismo y a sus mercenarios de turno. A la hora de firmar la declaración, tampoco mintió ni le tembló el pulso. Le acercaron el papel y escribió, Severino Di Giovanni. No se atreven, no se atreven, si se atreven les quemamos los cuarteles, cantaban los compas ahí en el 87 en Plaza de Mayo, en pleno levantamiento de cara pintada. Capeu Callat. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva